tomando y cantando, por olvidar mi sufrir. La vida paso tomando, así me siento feliz. Siempre la paso contento, porque yo sé disipar. Echo las penas al viento, hay que dejarlas volar. Qué linda la vida es soltero, ¿cómo les voy a contar? Gozando como aventurero, de nuevas mujeres ni hablar. Qué linda la vida es soltero, ¿cómo les voy a contar? Gozando como aventurero, de nuevas mujeres ni hablar. Quiero encontrar una chica que me quiera, pero que sepa de hogar y que me salga sincera. La voy a hacer muy feliz, porque yo le voy a dar el amor con frenesí, esa es la felicidad. Aquí yo termino cantando los versos del aventurero, en este merengue tan claro que hablo de mi vida soltero. Y yo termino cantando versos del aventurero, en este merengue tan claro que hablo de mi vida soltero. Pero ya quiero encontrar una chica que me quiera, pero que sepa de hogar y que me salga sincera. La voy a hacer muy feliz, porque yo le voy a dar el amor con frenesí, esa es la felicidad.